cuna hasta el cielo. Desde la cuna hasta el cielo. Desde la cuna hasta el cielo. ¿Cómo les va? Muy buen día, bienvenidos a Esto es Racing en día martes. Martes lluvioso, feo, todo inundado. O gran parte de, por lo menos, la provincia en cuanto a lo que significa Alcina y Lanús. Valentín Alcina, partido de Lanús. Qué complicado estuvo esta mañana, Dios mío. Piedras, agua. Cada vez que llueve, pasa esto, ¿no? Llueve muy copiosamente, y deja estos rastros. Sí, estoy reflexivo, Dami, sí. Bueno, aquí estamos, 11 y 3 minutos, 14 grados la temperatura, con Martín Rubinstein, como todos los martes, acompañándome. Muy, hablando de reflexivo, querido operador, mire cómo está el Colorado. Reflexivo, cabizbajo y meditabundo. ¿Sos el primo de Frankenstein? No. ¿La tenías esta, la del primo de Frankenstein? No, no la tenía. Te han dejado un regalito aquí en la semana. Decíamos, aquí estamos. No sabía que era Colorado el hijo de Frankenstein. ¿No lo sabía? No, lo sabía. Ah, bueno, andás sabiéndolo. De cara a lo que será el clásico del domingo, un nuevo clásico para Racing, esta vez frente a Boca y nuevamente de visitante. Lindo el que armó el sorteo, ¿eh? Otro clásico seguido y de visitante. Estaremos allí en la Bombonera para presenciar un nuevo clásico, una semana que será dura, difícil, seguramente para el armado del equipo. Como todo el mundo sabe, Milito no estará el domingo, Auche no estará el domingo, confirmado desgarro en su pierna derecha, Centurión, por obvias razones, lo han expulsado de manera ingenua, tampoco estará el domingo, así que lindo laburo tendrá Coca, aunque no creo que haya demasiadas sorpresas. Leo Paradiso, en un rato nada más, nos va a estar comentando qué es lo que cree que pueda llegar a pasar. Uno imagina que Castillón y Bou seguirán y que Acuña será el reemplazante de Centurión, que no habrá demasiados misterios, pero me parece que Racing tiene tres bajas más que importantes. Creo que su potencial ofensivo titular no va a estar, no creo, de hecho no lo va a hacer así, pero son tres jugadores que me parece se van a sentir y mucho. ¿Cómo anda Colorado, querido? ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Coren? Bien. ¿Qué sé yo? Bien, volví. Tuve una semana complicada, volví mal de la cancha. Sí. Nos ha pasado todo. Y además fui solo, siempre voy con mi hermano. ¿Por qué no me avisó? A la platea. Y porque voy a la platea, usted sabe que. Ajá. Que a pesar de ser periodista, yo pago el abono hace muchos años, voy a la platea, iba con mi viejo, ahora voy con mi hermano y mi sobrino. Y la verdad que el domingo venía golpeado, porque. Yo aprendo de las críticas. Yo digo que uno cuando recibe críticas. Habla bien de uno, porque quiere decir que te escuchan, porque quiere decir que te leen. Y porque es parte, está bien. Porque es parte, porque a mí las críticas me sirven para crecer, sí. Porque nosotros que somos, por lo menos en el mundo Racing, personas públicas, digamos, dentro de todo, sirven las críticas, las buenas y las malas. Uno saca siempre provecho de eso. Y porque cuando sabes que viene de gente que es honesta como uno, uno las recibe y las toma. Pero bueno, a veces no son críticas, sino que son palos, y cuando no te conocen duele, digamos, cuando no saben cómo sos, duele. También es parte, ¿eh? Sí, está bien, es parte también de uno saber tomar de quién viene y estar tranquilo con uno de lo que uno es, ¿no? Digamos que nosotros particularmente, a ver, yo el domingo viví algo raro, extraño, más allá de la derrota. Por supuesto que el marco político está, porque faltan 3 meses para las elecciones. Yo ya, de hecho, te escuchaba y coincidía con vos. Está bien que así sea, porque yo sostengo y yo creo de que vos, el lugar donde tenés que empezar a hacer una campaña política es afuera del estadio, es antes de los partidos donde juega Racing, porque es la única manera que tiene el socio genuino de conocer a las agrupaciones, de escucharle la voz a los candidatos, de verle la cara. Y eso, de hecho, yo lo apoyo, porque cada vez que Racing juega de local trato de ir un rato antes al playón a ver las diferentes agrupaciones, con quién hablan, con quién no hablan, a saludarlos, a estar con ellos, más allá de quién sea la camiseta, ¿no? Digo, voy, escucho y miro todo, y eso yo lo apoyo. Y está bien, porque es así, no pasa en Racing, pasan todos los equipos. Pero a mí me hace mal y me pone mal cuando vos sabés que hay gente que disfruta del mal momento de Racing. Y acá no lo hablo solamente de la política. Nosotros los periodistas somos gran culpables también de esto. He leído, he escuchado colegas decir, de lectura es... Y viste, yo te dije que Coca esto, y viste que Blanco está entongado, y viste que Bramarnik lo otro. Sacar pecho de algo que... Y a mí me rompe las bolas ver cómo alguien disfruta de la derrota de Racing. A mí me rompe las bolas ver que alguien pone las banderas y empezar a decir, y fue este político, y fue el otro. ¿Y qué sabemos quién fue? ¿Y sirve de algo? Esperá, y después... Insisto, yo acepto las críticas de todo. Sí. Tener que decir que Blanco me parece una persona honesta, a mí por momentos me da vergüenza. Vos tenés que marcar en el mundo Racing que un tipo es honesto y que no roba. Vos mirá cómo estamos los hinchas de Racing, de susceptible, de que las últimas políticas son un desastre. Y vos tenés que marcar eso, y vos quedás pegado. Lamentablemente, vos quedás pegado. ¿Ustedes creen que a mí me gusta que juegue Acevedo y que no juegue Cerro? Y se lo dije al presidente, ¿eh? No se lo estoy contando a usted que está del otro lado, y esto no lo sabe nadie. Cuando el presidente de Racing tuvo 4 horas transpirando con Hidalgo por la negociación de Cerro y hoy juega Acevedo, obvio que es su culpa también, ¿eh? Porque él lo trajo. Porque él pensaba y confió en Coca. A mí, por supuesto, que me rompe las bolas. ¿Ustedes creen que a mí me gusta que juegue Bobby Castillón cuando lo tenía Roger Martínez de Añeno, los pibes del club, y que jueguen ellos? Por supuesto que me rompe las bolas. Pero yo no, yo creo que Blanco no es tonto. Yo creo que Moyano no es tonto. Yo creo que Moyano también sabía que si le salía malo de Almirón, la gente independiente y la prensa independiente lo iba a matar porque Almirón está entongado con Bramarnik. La verdad que insisto, a mí me duele este momento, me duele que no nos hacemos bien y que las cosas están mal. Yo sostengo que nosotros como periodistas nos van a pegar de acá a fin de año, digamos lo que digamos, con Blanco, con Coca, con los jugadores, con las diferentes agrupaciones políticas, nos van a matar. Pero bueno, yo insisto, yo hablo por Martín Rubinstein, pero me pongo en la piel de toda la gente que hace esto a Racing. Lo que opinamos y lo que decimos, créanme, que es lo que pensamos sin ningún fin político. Porque a mí me consta de que a Paraíso, a Morris, a Coren, a Forlano, les cuesta un huevo hacer este programa. Le cuesta un huevo llegar a fin de mes para que usted del otro lado a las 11 de la mañana todos los días escuche esto a Racing. Le cuesta un huevo a Paraíso las 24 horas laburar para Racing. Coren viene todos los días de Lanús y a veces tiene que laburar a la noche porque la remisería le falta empleados y el tipo viene igual. Y Morris se tiene que escapear 2 días a la semana porque y no almorzar ese día porque tiene que venir a hacer esto a Racing. Y el italiano Cochimiglio tiene que pelearse con su jefe y tratar de venir acá. Y la producción lo mismo. Yo le digo una cosa. Sí, nos vivimos peleando. Nos agarramos, que esta nota sí, que uno tiene un criterio, que el otro tiene otro criterio. Pero en algún momento del día, uno por lo menos, pone un freno y piensa en el programa. Y piensa en el oyente que está del otro lado. En Racing debería pasar lo mismo y eso no pasa. y eso es a mí lo que me duele. Después, insisto, yo me banco las críticas, a mí me gusta que me critiquen, pero créanme que nosotros lo hacemos con la mayor humildad. En los mercados de pases laburamos como perros para que ustedes traten de tener la verdad, traten de tener la primicia, traten de tener la información, pero esto no me gusta. Esto a mí, para mí a Racing no le hace bien. No le hace bien. Insisto, quería aclarar esto porque tuve una semana mala, porque me puso mal la situación de lo que hay gente que piensa. Y si vos me das de frente, yo te explico todo lo que tenga que explicar, porque no tengo secretos. Pero cuando vos me armás una cuenta trucha de Twitter y me insultás por eso, y cuando me ves en la cancha me abrazás porque me decís, ah, vos sos el mejor periodista, y sí, porque yo no quiero que me mimen, yo no, a mí no me, la verdad que no, a mí me mima mi familia, y me mima mis compañeros de tu Racing. Yo no necesito que, si vos pensás una cosa, pensala, está todo bien, para eso estamos, para eso hacemos esto a Racing. Pero como me dolió, y como a veces me dicen, pero Martín, no salgas a contestar, porque, y pero yo soy así, y la verdad que no tenía la necesidad de, desde el domingo, de por lo menos a la gente que confía en mí, que me cree, decir lo que me pasa, nada más. Es parte, Martín, y agradezco tus palabras, digo, cuando enumeraste a aquellos que hacemos esto Racing, y yo lo manifiesto desde hace mucho tiempo. Todos tenemos un laburo aparte, todos los que integramos esto a Racing tenemos nuestro laburo, y ponemos plata, ¿sí? Ponemos plata, claramente ponemos plata a fin de mes para poder llegar a pagar este espacio en una radio importante. ¿Sabes lo que escuché esta semana? Que me decían, y vos que sos parte de la dirigencia y que Blanco te paga, sí. Y yo le digo, mirá cómo me paga Blanco el sueldo que todos los domingos hago brillar a la Blanca y Celeste. Hace 2 años que no hago brillar a la Blanca y Celeste. No, y que bancás esto también. Y porque no llego. Y porque no. Escuchame, porque me está saliendo caro a mí, ¿no? ¿Eh? Me está saliendo caro a mí, ¿no? Todos los meses te avisame. No, bueno, pero lamentablemente la tenés que salir. Ese lo hablemos sin saber. Ese lo hablemos sin saber. Y eso te da bronca. Pero claro, Martín. Y está bien. Y es parte del juego. ¿Sí? Y es parte de los medios. Y es parte, histórico. Sí, es parte. Lo que pasa es que yo digo, yo no estoy acostumbrado. La verdad que no. No, bueno, está claro que no. Cuando vos empezás a ser público, a veces uno está acostumbrado y tiene el pecho para bancársela, y hay gente que no, que le cuesta más. Exactamente. Vos tenés una forma de pensar y de ver las cosas, en la cual yo coincido en un montón, ¿sí? Y nosotros estamos acá para analizar lo que nos parece, lo que está bien y lo que está mal, y cuando hablamos de fútbol, qué nos pareció bueno y qué nos pareció malo, y podemos diferenciarnos en un montón de opiniones, tanto en lo político como en lo futbolístico. Y lamentablemente Racing, y yo lo dije ayer, vive y va a vivir estos 3 meses de una locura política. Sí. Y a medida que pasen la fecha, ¿sabes qué va a ser la fecha 16, la fecha 18 en el cilindro? Sí. Tremendo. Una carnicería. Y en esa carnicería entran todos. Todos a la bolsa entran. Todos entramos. Por eso, entran tenés todos. Que incluir, sí, no, no digo, que incluir, sí. Cuando digo entran todos, hablo de títulos políticos, periodistas partidarios, todo tipo de gente que esté involucrada en Racing, entran todos. Y entramos todos. Y muchos sin arte ni parte. Porque esto es una riña política. Y aquel que nos escucha todos los días sabe que aquí salieron todas las voces. Y seguirán saliendo, obviamente, porque es un año electoral. Porque aquel que nos escucha todos los días, está bueno que escuche a cada uno de los candidatos y saque sus conclusiones. 20 minutos, media hora, y pueda saber qué es lo que piensa. Y lo va a seguir siendo así de acá hasta diciembre. Aquí vamos a escuchar a todos. A todo aquel que quiera venir, ¿eh? A todo aquel que quiera venir. Porque quizás alguno no va a querer venir. Y después te dicen, no trajeron a tal o cual porque tiran para este lado. Acá están invitados todos. Vienen, se sientan, comparten la hora con nosotros, opinan. Manifiestan sus voluntades, sus deseos. Acá escuchamos a todos. Está abierto para todos. Y casi a todos le hacemos las mismas preguntas. Para que el hincha del otro lado pueda saber a quién votar en diciembre, ¿no? Y ser parte de lo que va a venir. Bueno, cerramos este tema. Ya estamos. ¿Cómo? Después quiero. Coca, me no che, me... otra vez ayer. ¿Qué no pasó? Me gustaron las declaraciones. ¿Se mancó otra vez? no me gustaron las declaraciones. Me parece raro lo que dijo, porque en un momento manifiesta banco a mis jugadores, pero hubiese traído dos o tres más de defensa. Quiero hablar con el presidente. Llega mañana de viaje. Él dando indicios de dónde está Blanco, de que necesita hablar porque necesitamos más peso en AFA. No hables más. No hables más. Y yo te digo una cosa. Estas palabras para mí las va a pagar caras. Estas palabras para mí las va a pagar caras. Porque se defendió él nada más. Se defendió él nada más. Te robaron, sí, te robaron, sí, el domingo, en 7 minutos, tenés 3 amonestados. Lo que pasó previo al comienzo del segundo tiempo no lo vi nunca, de llamar a los dos capitanes, no lo vi nunca. Sí, perfecto. Con Independiente, sí, perfecto. Pero bueno, hiciste un gol. Vos careciste de idea, vos pusiste a Villar, ¿eh? El último cambio, vos lo pusiste a Villar. Vos preferiste a Villar antes que a Acuña y a Rentería. Y vos lo pones a Acevedo, Coca, ¿eh? Y vos le dijiste a Roger Martínez que se vaya. Entonces digo, separemos las cosas. ¿Y qué es tener peso en AFA? Yo pregunto, ¿qué es tener peso en AFA? Basta de la frase, desde que nací, hecho, desde que nací, tengo el, y Racing no tiene peso en AFA, y hay que ir a protestar por los árbitros. Desde que nací es. Lamentablemente AFA desconfía siempre. Vos tenés que ir a... ¿Y vos sabés que esto te condiciona? Por supuesto que te condiciona. Porque quien dirige el domingo... Yo decía, el único que puede dirigir el domingo es Pitana, porque es dirigió mundial. Sí, nada más, por eso, por qué nada te condiciona el domingo? El referee va a estar obviamente va a estar condicionado, porque sí. Racing viene de quilombetes, 2 semanas, 2 partidos seguidos. Sí. Pero al mismo tiempo no debo regalarle nada. Entonces tengo que estar muy atento en lo que pase. Digo, es peor. Es peor. Condiciona más a un referí y quizás por no darte una mano. Van a estar todos pendientes a ver si se queda un jugador de Racing en el área, ¿qué pasa? ¿Sí? Van a estar todos pendientes. Sí, claro. Por si se queda un jugador de Racing en el área, a ver qué pasa. A ver qué actitud toman. Sí. Y quizás se equivoca y termina cobrando un penal que no es. Sí. O al revés. Sí. O termina no cobrándote algo que es clarito. Sí. Pero ese miedo a equivocarse te puede llegar a perjudicar también. A ver, el árbitro es malo, porque el árbitro, si Centurión no le cobra el penal porque él cree que no es penal, lo tiene que amonestar y lo tiene que echar en ese momento. El árbitro es malo, como la expulsión a Centurión en la roja directa y no doble amonestación. Había un montón de sin duda. Es malo, pero también es malo. El pero sí, por supuesto que te perjudica. El arbitraje argentino es malo de por sí. ¿Sí? Porque podés nombrar un montón de árbitros que están jugando muy mal. Porque, y ya vamos a la tanda. Lo que pasó con Manuel el fin de semana. Que termina tomando un café con un presidente. Que lo puede hacer tranquilamente, pero ahora es antes de un partido, me parece que no cuadra. Hay un montón de situaciones. Y el arbitraje es malo argentino. Muy malo. Y con Racing, obviamente, no sale de la media. 11, 19 minutos, 45, 35, 5.700, nuestro contestador automático. Fede Tedesco, Marina Zaninotto en la producción en el día de hoy. Damián Fernández, como siempre, en la operación técnica. Tanda, rápidamente volvemos, dale. Hasta las 12, quédate en Radio Argentina, AM570, con la primera información del día en Racing. Argentina. Espacio publicitario. AM570. En tu casa, en el barrio, en la oficina, en la escuela o en el bar, si es de Racing, hacelo socio. 1+1, todos. Acerca un nuevo socio y te bonificamos una cuota social. Además, si sos uno de los que más socios suma, participás por grandes premios. Racing Club, el primer grande. Bases y condiciones en racingclub.com.ar. Para ser Racing, Jiménez, presidente. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Hay alguien que está preparado para ser presidente de Racing, porque todas las agrupaciones coinciden en que tiene a la gente más capacitada alrededor. Podestá preparado. Nos acompañan APOPS, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, Trabajadores de ANSES. Leonardo Fabre, Secretario General. Estuvimos cuando Racing más nos necesitó. Ahora también vamos a defenderlo. Sumate. Primero Racing. Salcac. Planeta CC Jeans, ropa e indumentaria para hombres, la mejor variedad de diseño y confección. Planeta CC Jeans, Cuenca 333 Capital, teléfono 4637-6391. Por un Racing gestionado en forma seria, profesional e inteligente. En diciembre, Cunio presidente. Racing Unido. El cambio ya empezó. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Debate, información, primicia, seriedad editorial, entrevistas, opinión. Esto es Racing. De lunes a viernes a las 11 por AM 570, Radio Argentina. Comuníquese con Radio Argentina y déjeme su mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escucharte. Muchachos, Alejandro Torcuato. Muchachos, estuvieron muy bien ayer, que le dieron entidad a esas banderas que estuvieron el domingo. 5 minutos, le hablaron de eso, perfecto. Pues no hay que darle bola, ¿no? Porque son 5 nabos que hacen eso, que cuando Racing iba ganando la sacaron y cuando fue frente la pusieron. Y otra cosa, banquemos un poquito. Racing no jugó mal, mereció ganar el partido. El único error del técnico fue que juegue Acevedo, tiene que jugar a Well, espero que juegue. Y Paradiso, lo bancaba a saberlo, Paradiso, que si no ponen el equipo del torneo de 30 equipos, no vamos a la B. Si me venís a querer sacar a Coca, por favor. Y bueno, así le va a Racing. Saludos. La gente de Racing, hablando de Almagro. Bueno, contar que fui a la cancha el domingo, como todos, a veces jugamos de local y creo que es la primera vez que me quedo tan mal después de un partido, sobre todo por la impotencia de lo que pasó con este árbitro, si se puede decir árbitro. La verdad que muy dolido, como nunca, He ido un montón de veces a la cancha, pero ese día hasta me quedé media hora sentado en la popular después del partido. Y bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Se viene un partido difícil con Boca, tenemos 3 bajas importantes. Si tan solo cruzarás la puerta en este instante, delante de este fuego que miro. Sí. ¿Qué tal? Buenos días, muchachos. Habla Héctor de Caballito. Bueno, lo que hizo el presidente de Racing no tiene nombre. Se pelea con Marconi y se raja para Punta del Este, para Miami, digo. Bueno, ¿cómo puede ser de que después que se pelea con Marconi no vaya a la AFA el martes cuando designa a los árbitros para que no le manden un árbitro que sea del Sadra, como lo mandaron, que los arruinó? Yo la verdad que no entiendo. Este hombre, si quiere representar a Racing, va por mal camino. Ya sabemos lo que pasa en Racing. 11:25 minutos, segundo bloque de Esto es Racing. ¿Qué le pasa a Rubinstein con esa sonrisa? Ah, Diego Weiser. ¿Qué dice? ¿De qué parte de Lanús soy? De Valentín Alsina, amigazo. Cerca del puente Alsina, barrio de Tango. ¿Te es hincha de Lanús? Ah, sí, ¿no? A mí me asocian con hincha. No, porque al otro lo asocian con hincha de Boca. ¡Aliuk! Ah, sí, no, no. Yo soy de Racing de la cuna. de la cuna hasta el cajón. Un abrazo grande para el cumpleaños. Pero vivo en Alcina, ¿qué crees que haga? Le vamos a dar un abrazo grande para el Chino Leunis, que está cumpliendo años. El Chino Leunis, cumpleaños. Cumpleaños. Muy bien el Chino. ¿70 y cuánto va el Chino? No sé cuánto cumple el Chino. Mandame un mensajito al Chino, cuánto cumplí. El Chino Leunis cumpleaños hoy. Sí. Tipo joven, tipo que está entero. Enterito. Enterito, facherito. Sí. Flaquito. Como el que está del otro lado, ¿no? Como el que está del otro lado. Va, algún asterisco tiene que estar del otro lado. Como lo operó, sí, ya está, como Damián, sí, Damián. Faltan algunas cosas, ¿no? Pero bueno. Ayer me comentaron que. Ayer me comentaron que tuvo mucha personalidad el domingo. ¿Quién? El que está del otro lado. Mucha personalidad. Y que se peleó con alguien de la puerta del. Ahí del vestuario de los árbitros, una que no lo dejaban pasar. Dice, che, la verdad que tu compañero tiene unos huevos, me encanta. ¿Paradiso? Sí. Sí, obviamente tiene. Pero no porque sé. Él sabe todo, porque él sabe todo, se entera de todo. Sí. Y bueno, yo también me enteré de esto. ¿Qué estuvo haciendo quilombo en algún lado? No sé, pregúntele a él, ¿eh? Sí, le estoy preguntando. Buen día. ¿Por qué hace quilombo en todos lados? Escúcheme una cosa. Si yo no le dije que haga eso, que se porte mal. Se viene mañana Mayweather. No. El sábado. Full anticipo. Está bien. Estaba cebado. Está bien. Claro. Está bien. Un anticipo de la revancha de la pelea más importante del año. Muy bien, sí. Muy bien, correcto. Pero no era la más importante la pasada, ahora otra vez. Y bueno, pero le dio la revancha. Claramente también es importante. ¿Vamos a ver juntos esa pelea, Paradiso? Puede ser. Puede ser. O usted va a estar deambulando por Buenos Aires. Puede ser, está bien, Lito. Puede ser también. Todo puede ser en la vida de Leito Paradiso. Muy bien. ¿Me informaron bien? Sí, me informaron bien. ¿Qué va a ser? Cada uno. Uno tiene que aguantar cada cosa por acá. Pero bueno, ya está. Lo inundada que está en la cancha de tenis, muchachos. Estoy mirando esto en este preciso momento mientras el plantel. También trabaja en el polideportivo, relojeo también lo que pasa a la cancha auxiliar, porque aquí está Milito empezando a trotar, el capitán de Racing, Aucha haciendo algunos trabajos de kinesiología, bueno, todo muy tranquilo aquí en Avellaneda, a la espera de la llegada del presidente de Racing, que ya está en Buenos Aires, que ya llegó proveniente de Miami, y que de un momento a otro estará por aquí en Avellaneda para hablar con Coca y con el plantel. Se espera la presencia de Blanco, para mí va a ser lo más importante en cuanto a materia informativa aquí en Racing, porque a ver, desde lo futbolístico poco hay para decir en relación al equipo que va a poner en cancha Coca, porque hoy es la primera práctica, recién mañana tal vez haya alguna aproximación al equipo titular para visitar a Boca la Bombonera. Yo creo que será una semana sin muchas sorpresas, porque no tiene muchas variantes más a mano, porque uno piensa la ausencia del Centurión e inmediatamente el nombre que se me viene a la cabeza para reemplazarlo es Acuña. Uno piensa la ausencia de Auche e inmediatamente el cambio del otro día para que entre Castillón, se puede pensar que fija también para ir a la Bombonera. Que Bou va a seguir jugando es otra novedad, y para mí, la duda que se puede ya instalar de aquí al día domingo es saber si va a seguir jugando Acevedo como titular, o en su defecto a Webb, estará dentro del equipo para tener la chance que muchos creemos, me incluyo, para mí Abuel debió ser titular antes de este partido ante Boca, si es que finalmente así lo decide Coca, así que a ver qué pasa con el CBO o Abuel, para mí la duda, para mí la única duda, después todo definido, no creo que haya mayores sorpresas, muchachos. Leo, ¿y Cerro sigue lesionado? ¿Cómo es el panorama de Francisco Cerro? Yo a Cerro estoy viendo entrenar ahora a la par. Es decir, en el gimnasio en estos momentos están los titulares del domingo. Aquí en el polideportivo Camba están los suplentes, aquellos que han jugado menos minutos. Dentro de lo que están ahora aquí en el polideportivo está Cerro. Y haciendo movimientos normales a la par de sus compañeros. Así que imagino que estará nuevamente a disposición. Pero como Coca dispone y que Cerro siquiera concentre últimamente, me imagino que la situación no va a modificarse. Y a ver, te pregunto, Paradiso, ¿vos crees? Está bien, es cierto, es martes, todavía no pudiste ver una práctica de fútbol, pero conociendo el plantel y conociendo al técnico, ¿Vos crees que Villar por Díaz no puede ser otra opción también? Y yo no sé si Villar ha hecho méritos como para ganar su lugar. Pero con este técnico difícil, porque Acevedo tampoco hizo méritos y jugó todos los partidos. Pero es distinto el caso de Acevedo, porque Acevedo es un jugador que él pidió con mucha insistencia y Villar ya estaba en el plantel, él tiene con Villar un antecedente donde lo relega de un plantel en Gimnasia, no es de... Cuando se habla de jugadores y relaciones con los técnicos, hay que contemplar los favoritismos que los entrenadores tienen muchas veces. Acevedo es un hombre que a Coca lo entusiasma desde el vamos y que siempre ha pedido y que ha bajado jugadores importantes para seguir insistiendo por Acevedo. Entonces, si le cuesta sacar a Acevedo del equipo, tiene una explicación. La explicación es esa. La explicación es que lo quiere Acevedo. Él quiere Acevedo como no lo quiere a Villar. Villar lo tiene en el plantel y nada más. Después, yo insisto en que los méritos que tiene que hacer Villar para ganarse un lugar brillan por su ausencia. Hasta ahora Villar no ha hecho ningún mérito como para poder sacarle el puesto a Díaz, más allá del bajo rendimiento del ex jugador de Vélez. Está claro, yo creo que... No descarto nada igual, Diego. No descarto que haya alguna sorpresa más, pero me parece que no... No hay mucho para hacer. No pasa por ahí el cambio de Villar por Díaz. Me parece que no lo va a implementar para este partido, creo. El cambio puede llegar a ser táctico, o podría llegar a ser táctico, Leo, y si no tenés más vuelta que los cambios lógicos, como recién manifestabas vos. Pero dame un minutito, Leo, y quiero que decías parte también, porque lo tenemos en línea a Pablo Mena, el tesorero del club, para charlar un poco acerca de lo que ha pasado en la semana, de lo que ha pasado el domingo y algunos temas más que han salido a la luz hoy, como por ejemplo la publicación de todo lo que fue el mercado de pases en Racing. Pablo, buen día. Diego Corrente, saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, te lo digo. Pablo, fue un par de semanas realmente con muchas cosas para escuchar, muchas cosas se dijeron. Sé que estuviste el martes en AFA. Racing viene de perder un clásico y viene de perder el domingo con arbitrajes realmente, no digo dudosos, pero que han jugado mal en ambos partidos. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo lo viste? Que el arbitraje nos perjudicó en los dos partidos, no voy a profundizar porque eso fue muy evidente. Respecto del funcionamiento del equipo, yo la verdad que creo que el equipo jugó bien. Si en un partido no te cobran cuatro manos que pueden haber sido penales, cuatro, y en el otro partido no te cobran cuatro penales, es muy difícil. Donde todo es tan parejo, poder ganar. Y eso también tenemos que sumarle, y no nos olvidemos cómo nos perjudicó el arbitraje en el partido con San Lorenzo, que quedó oculto porque Racing ganó. Sí. Pero también en ese partido no nos cobraron dos penales. No hay que olvidarse de eso. Pablo, fuiste a AFA. ¿Qué hay de cierto en esto que muchos manifiestan que Racing, y algunos ya hablan de históricamente y no solo por el momento, que está perdiendo, que ha perdido totalmente o que nunca tuvo peso en AFA? La palabra peso en AFA, porque si fuera por tener peso en AFA, mandamos el más gordo del club. Exactamente. Y tendríamos peso en AFA. Es muy relativo. Yo creo que hay clubes que sí, es cierto, que tienen, que hace 30 años que tienen gente metida ahí en los pasillos de AFA, y de alguna manera pueden, no te digo influenciar, pero sí pueden trabajar o de alguna manera quejarse de una manera distinta que se queja el resto de los clubes. Y basta mencionar Independiente, Arsenal, Lanús, Boca mismo, con Crespi, ¿no? Boca mismo, pero Boca porque es Boca. Sí. Lo mismo que River porque es River. Sí. Pero digamos el resto tienen mucha gente trabajando en AFA, pero trabajando desde los puestos, desde que el director financiero es de Lanús, hasta, el gerente general de Independiente. ¿Y eso influye, pero, Pablo? Eso no te garantiza, eso no te garantiza ningún tipo de resultado, ni que la vaya a tener arbitraje favorable. Bueno, ¿por qué te da eso? Ahora lo que yo decía la semana pasada, ahí en AFA. Está bien, ahora Rapalini lo van a... Por la semana pasada, ¿no? Lo van a parar, a Rapalini sí. Lo van a parar. A nosotros, ¿qué nos interesa que lo reparen? Es más, preferiría que no lo paren y se lo endosen a otro. Sí, va a pasar lo mismo con Merlo ahora. Uh-huh. Lo paran, ¿sí? No, no, sí, el daño está hecho, obviamente. Digo, recién hablabas y nombrabas a distintos clubes y dirigentes con un tiempo determinado en AFA. ¿Qué ganan y qué pierden, Pablo? Digo, porque los nombramos, me decís, pueden reclamar de otro lugar porque tienen mucho tiempo en AFA. ¿En qué se diferencia? Si bien no te da resultados, sí, pero... mucho. Lo cierto es que vos vas a pedir un árbitro y probar. Sí. Yo quiero que dirija fulano. ¿En estos clubes decís vos? Sí, quiero que dirijan fulano. ¿A Racing no le pasa eso? Sí, Racing ha pedido árbitro y se lo han dado. Pero no te garantiza que el accionar o... No, eso está claro. Ser positivo. Eso está claro, digo, que estos clubes van, piden un árbitro y más allá de lo que sea el resultado luego, son cosas que le conceden. Y que a Racing se le complica Racing más. También se lo conceden, ¿eh? Pero no tantas veces como ellos. Racing pide un árbitro y se lo ponen. Lo que pasa es que... No te garantiza nada. No te garantiza nada. Uh-huh. ¿Va a haber alguna reunión del presidente? Sabemos que está llegando o ha llegado en estas horas. Ha llegado a Buenos Aires. ¿Va a ir a AFA para quejarse de lo que ha ocurrido, por lo menos en estos últimos dos partidos? Víctor, no hablé con él hoy. Entiendo que venía hoy. Pero si viene ir a él y si no, vete yo. ¿Y en caso de que te toque ir a vos por alguna circunstancia? Sí, me voy a quejar como me quejé la semana pasada, uh-huh. Pero tarde, ¿no? Porque, digamos, el daño ya está hecho. Ahora uh-huh. Lo van a parar a Merlo, estaba escuchando de la mañana. Sí, lo van a parar. A nosotros no. Sí, no nos beneficia de nada. Igual de nada. Hablábamos recién eso, el daño está hecho ya. Yo creo que hay que buscar un sistema distinto donde... Uh-huh. No sé, por acumulación de amarilla no dedica más. Pablo, Martín Rubinstein, buen día para vos. ¿Qué tal, Martín? Vaya vos a AFA o vaya Víctor, ¿cuál es la postura de Racing de cara a lo que viene? Digo, el domingo hay un clásico importante en la Bombonera. ¿Qué es lo que van a pedir? Vamos a pedir un árbitro imparcial. Si Racing no necesita que lo favorezcan los árbitros. Sí, que no lo perjudiquen. Que no lo perjudiquen. Pablo, ¿cómo tomaste las declaraciones de Coca luego del partido y en el día de ayer? Casi que quejándose de alguna actitud de ustedes por no haber ido... No lo entendí así. ¿No? No. ¿Cómo lo tomaste? Bueno, decime cómo lo tomaste. Coca, tu opinión. Coca para mí lo que dice es uh-huh. que los arbitrajes no han sido imparciales. Uh-huh. Pero cuando habla de situaciones que él no le competen y que tienen que trabajarse... Las situaciones que tienen que trabajarse es la de quejarse en AFA, uh-huh. que no es el técnico el que tiene que ir a quejarse en AFA. Uh-huh. Pero no lo entendí como que no. ¿Cómo un reproche hacia ustedes? No, para nada. Uh-huh. No, por lo que te estaba diciendo, sí. No vayas a quejarte, no quiere decir que te vayan a solucionar el problema. Uh-huh. El muerto ya está frío. Uh-huh. ¿Estás conforme con el trabajo de Coca el día de hoy? Digo, más allá del laburo, lo que se ve domingo tras domingo, lo de la semana. Yo estoy muy conforme, además, uh-huh. estoy muy conforme con el funcionamiento del equipo. La prueba está que hemos ido en todos los partidos, excepto el partido con Tigre. Sí. Y hasta podría decirte que fuimos superiores, pero el resultado marcó otra cosa y fue muy contundente. Uh-huh. Nadie fue mejor que Racing. Con San Lorenzo fuimos muy superiores que San Lorenzo y por eso pudimos ganar el partido. Uh-huh. Con Independiente, hasta el momento de quiebre, que el árbitro empieza a desencajar el equipo, sí. Racing era muy superior. Además, Independiente no había pateado una vez el arco. No, sin duda, eso lo marcábamos aquí. Estaba más cerca Racing del segundo que ellos del empate, sí, obviamente. Exactamente. El partido con Lanús, uh-huh. era un partido que estaba absolutamente controlado, que Racing iba ganando lo iba ganando muy bien, con un gol de entrada, pero llamativamente, a los 5 minutos ya teníamos 3 jugadores molestados. Eso no es normal. Cuando decís llamativamente, ¿a qué lo atribuís, Pablo? No sé, pero que es raro, es raro. Ayer en la Madrid nos decía que él lo vio entrar al referee como sacado, al campo de juego, como que estaba ido. Habló de rinoscopía, Hugo, ¿no? Como marcando una comparación, ¿no? Digo, que entró el referí fuera de sí, ¿no? Que entró muy autoritario, como muy enérgico, muy enojado. Eso puede ser, porque a los 5 minutos teníamos 3 jugadores molestados, ganando 1-0. Sí. Vamos a suponer que la amarilla del Centurión es lógica, sí. Porque no se puede sacar la camiseta. Pero es raro que un equipo que va ganando ya tenga 3 jugadores a los 5 minutos de juego. Y esas son situaciones que te inclinan la cancha. ¿Leo alguna pregunta para Pablo Mena? Sí, gracias, Diego. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. A ver. Mena. Hola. Ahí está. Buen día, Mena Paradiso le habla. ¿Cómo anda? Buen día, Leo. ¿Cómo estás? Quiero volver al tema del árbitro. A mí hay algo que me llamó la atención. El mismo martes que se hizo la designación arbitral, Marconi ya salió en varios medios de comunicación para advertir, para avisar de que iba a iniciar acciones legales en contra de Blanco, por alguna declaración del diario Clarín. ¿No hubiese sido conveniente tal vez reclamar en la AFA habida cuenta de esta situación para evitar suspicacias que finalmente... las suplicaciones aparecieron en el fin de semana? ¿No hubiese sido conveniente que no hubiese dirigido un árbitro del SADRA el domingo ante Lanús? Si te ponen a descartar árbitro, te quedas sin... no te puede decir nadie. Lo que hay que trabajar, sí, fuertemente, desde el árbitro y quejarse lo que es evidente en el resultado. Porque no es que Racing me está protestando porque... mira, hubo una mancha en el área y no me la cobraste. Son una sucesión de penales, penales y situaciones de juego que te inclinan la cancha, que te pongan amarilla, que te corten los avances, que te llenen el área de centro, y eso no tiene. Pablo, ¿tiene solución esto? Digo, de cara a lo que viene. Yo soy bastante escéptico en ese sentido, porque vamos a ir a quejar, no vamos a hacer las quejas formales, pero nada te garantiza la imparcialidad del fin de semana siguiente. Y árbitro, yo vuelvo al partido con San Lorenzo, porque de estos dos ya fue muy evidente, el otro quedó en el olvido. Pitana es un árbitro internacional que dirigió un mundial excelente, y con Racing San Lorenzo fue un desastre, y ese es el mejor árbitro argentino. Leo. Mena, ante Arsenal, ¿a Racing no lo favorecieron con el penal que dio Ceballos? De ninguna manera. Fue penal. El mismo penal que fue con Lanús, que lo cobraron, el penal de Lanús fue penal. Es el mismo. Y es el mismo penal que no cobró del otro lado. O sea, con ese criterio también hubo otro penal a favor de Racing, no solamente el de Lolo que le agarra la camiseta. La infracción que comete la Centurión cuando engancha, hay también un remate de Díaz que pega la mano a un jugador de Lanús. Si serían 3 los penales. A eso me refiero. El de Lolo es una jugada, agarró en el área y 70.000. El único que lo cobraba era Castrilli. Está bien, entiendo. Pero al que me refiero yo es al del segundo tiempo. ¿Te gusta cómo juega Racing, Mena? Y en la misma jugada que del otro lado fue penal. Mena, ¿le gusta cómo juega Racing? Sí. Me gusta cómo juega Racing hasta que, de alguna manera, se descontrolan el funcionamiento. Y fíjate que Racing, cuando arranca jugando bien todos los partidos. Pablo... ¿Le puedo hacer la última? Sí. Por lo menos de mi parte. Racing juega la semana que viene, miércoles, por Copa Argentina. Argentino Junior en San Juan. Sí. ¿Cómo puede ser que Argentinos juegue el jueves y tenga 3 días más de descanso que Racing, que llegue con ese descanso que Racing no va a tener? Ahí hay un problema de... junto a todo. Argentino juega, no sé si antes o después, en San Juan o Mendoza, y pidió la fecha para no volver a Buenos Aires. Son situaciones que hay que entender. ¿Y ahí Racing no está dando una ventaja? No. No, no. Racing debería ganarle sin problemas, gente. Pablo, la última de mi parte. El viernes el técnico, en una de sus declaraciones, hablaba de la imposibilidad de tener un enganche porque en el mercado no se pudo concretar nada que él le gustara. ¿Es cierto que Racing tuvo tres chances claras de traer un enganche? Hablo de Pérez García, de Pisculichi y de Buenanote. No. Pisculichi nunca fue. Nunca fue alternativa. ¿Nunca le ofrecieron a Pisculichi? No. Pisculichi es un Racing, pero nunca lo ofrecieron. Más, cerró de entrada, cerró con Río. Perfecto. ¿Y no te me dijiste? Pérez García y Buenanote. Pérez García no quiso venir. Pero para ese otro lado. Sí. Y el caso de Buenanote era un caso distinto. Era medio chino la negociación. En ninguna de las los tres casos, o los dos casos, porque me estás diciendo que Pisculichi ni siquiera fue ofrecido, ¿el técnico quería a los dos o le daba lo mismo o bajó a los dos? No es que lo bajó, no se dio la negociación. Y la otra que hay que tener en cuenta es que jugar o no con enganche es un sistema de juego. No, sin dudas, digo, por declaraciones del propio técnico del viernes, de manifestar la imposibilidad, cuando le hablaron de Acevedo y la manera de juego de Acevedo, tocó este tema y dijo: trato de que Acevedo haga determinada situación, determinada cosa, porque no pudimos en el mercado traer un enganche que nos gustara a nosotros. Por eso la pregunta hacia las negociaciones que sé que Racing tuvo con estos dos jugadores puntuales. Pero bueno, no se dieron, me estás aclarando que la realidad es que no se dieron las negociaciones nada más. No se dieron las negociaciones. Bueno, sí, decime. Y Lando Fino, Pérez García, no es enganche. No, está claro, y Buenanote tampoco. Digo, jugadores capaces de hacer otra cosa, de dar otra posibilidad, ¿no? De romper líneas, de tener otro tipo de juego. Nosotros tenemos jugadores para romper líneas. ¿Cómo quién, Pablo? Y, por ejemplo, Marcos Acuña. Que seguramente... Que hoy no es titular. Y no es titular porque está jugando Centurión, que es otro que rompe línea. Pero yo creo que, más allá de la desgracia que hemos tenido, que los dos delanteros titulares se lesionen, convoca el equipo a andar bien. Bueno, ojalá así sea, ojalá para el bien de todos. Pablo, me queda muy poco tiempo, lo vamos a seguir, obviamente, me quedaron muchísimas preguntas. Tengo una, el final. Para diciembre, ¿dónde te ves? En mi casa. Digo, políticamente. No, en mi casa, no voy. ¿En tu casa? Sí. Más allá de ninguna agrupación o alguna agrupación te haya, se haya acercado, o acompañar a Víctor en caso de que se postule. No, sí, agrupaciones se han acercado todas. Pero el único candidato que acompañaría es a Víctor y no sé si lo veo. No sé si lo veo con ganas. Igualmente creo que en el oficialismo, más allá de Víctor, hay otros presidenciables. Por ejemplo, Chadín. Es decir, Mena, ¿va a haber una lista del oficialismo sí o sí, con blanco o sin blanco? Tenemos que evaluarlo, pero hay buenos candidatos dentro del oficialismo. ¿Y en caso de que sea Chiodini o algún otro que no sea Víctor, acompañarías o ya tenés decidido en diciembre estar en tu casa? Hay muchas formas de acompañar. Se puede acompañar en mi casa, sin un cargo puntual. Pablo, te agradezco la comunicación, la vamos a seguir obviamente, ha sido muy gentil como siempre, un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Pablo Mena, tesorero del club, hablando de todo un poco. Leo, dame un minutito, ¿estás ahí? Sí, señor, venda, Dejó mucho venda, título, venda. Mucho título dejó, Sí. Mucho título, amigo. Sí, le preguntamos de todo también. Es verdad. 11:50, tanda, volvemos, dale. Lo activizamos. Lo que vas a leer mañana en los diarios, escúchalo ahora en Esto es Racing. Los protagonistas están en AM570. Argentina. Espacio publicitario. AM570. Abonate a Platea. Te conviene. Precios exclusivos para socios para el próximo torneo. Platea C y E por solo 400 pesos. Sin tu abono, gastarías 750, ahorrás 320 pesos. Platea D por solo 900 pesos. Sin tu abono, gastarías 1350, ahorrás 450 pesos. Y si venís con tres amigos, uno no paga. Además, sumás beneficios, precios increíbles en productos seleccionados de Locademia. Acércate a cualquier centro de atención al socio. Abonate a Platea. Te conviene. Racing Club, el primer grande. Bases y condiciones en racingclub.com.ar. Casa Colombres SRL. Neumáticos, llantas, cristales para el automotor. Todas las marcas, nacionales e importados. Casa Colombres SRL. Colombres 1233, Capital Federal. Por un Racing más solidario, participativo y plural. En diciembre, Cuneo presidente. Racing Unido. El cambio ya empezó. Akiro Bijou. Akiro Bijou. Bijutería artesanal. Souvenirs para bautismos, 15 años, comuniones, novias. Encontranos en Facebook. Akiro Bijou. Contacto 15 57 17 0516. Vía mail a akirobijou@gmail.com. Hay alguien que está preparado para ser presidente de Racing. Porque tiene un proyecto para los próximos 12 años, no para los próximos 12 meses. Podestá preparado. Claudio Machía, su despachante de aduana amigo. Oficinas en Buenos Aires, Campana y Paso de los Libres. Comunicate al 5352-7002. Para ser Racing Jiménez, presidente. ¿Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo? Este es tu lugar. Somos el nexo entre la institución y vos. Socios y filiales de todo el país, sin fines políticos. Nos une colaborar con Racing. Colaborar con Racing. Con el objetivo de abastecer al predio Tita, al predio de Ezeiza, a la sede de Villa del Parque y al Colegio de Avellaneda. Contactate con nosotros y empezá a participar. Facebook / Paso a Paso Racinguista. Email paprracinguista@hotmail.com.ar. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Mi 11:53 minutos, tercer bloque de Esto es Racing Paradiso. Lo tengo en línea. Sí, aquí estoy, Diego. Seis minutitos nos quedan, y una tanda todavía. Bueno, para explicar o para entender un poco lo que nos dijo Mena hace un rato al aire, yo le decía, sí, le planteaba esta inquietud del partido con Argentinos en la Copa Argentina. Uh-huh. Un partido que se iba a jugar en realidad mañana, inicialmente. La fecha inicial era mañana. Se corrió para el miércoles que viene por un pedido de Argentinos Junior porque juega el jueves. Uh-huh. Como Argentinos juega el jueves, bueno, tiene más tiempo de recuperación y aparentemente, por lo que me acaban de informar también, quedaría libre la fecha de la semana que viene. Uh-huh. Es decir, no solamente tiene tiempo de descanso del jueves al miércoles, porque encima juega Mendoza, ya lo decía Mena, y se queda por allí, sino que además tiene tiempo para descansar después del partido con Racing, algo que Racing no tiene. Uh-huh. El cambio de fecha fue un pedido de Argentinos Juniors en la AFA para poder descansar. Eso es tener peso en AFA. Eso es tener peso en AFA. Que cuando vos pidas algo, y no es un tema menor, pedir que te cambien una fecha de Copa Argentina cuando tenés que jugar con un equipo grande, no es un tema menor. Está bien que segura el presidente de la AFA, que segura, sabemos que desde hace rato presidente de Argentinos. Leo, querido. Ahí lo tenés, el indicio más claro. Bueno, está bien. El presidente de AFA hasta ser presidente argentino. ¿Qué cree que...? ¿Pero por qué lo marco, Diego? Sí. Porque muchos preguntan, ¿por qué no son más claros cuando dicen que es tener peso en AFA? Bueno, esto es tener peso en AFA. Después, si es por Segura, yo creo, si es por Riquelme, sí, si es por Borghi, si es por quien sea, no importa. Esto, pero esto, lo quiero poner como ejemplo para que quede claro que es tener persona AFA. Sí, amigo querido, todo es relativo. Si Racing le gana a Argentino Junior, nadie va a hablar del descanso anterior o posterior. No importa, pero no importa, Diego, no importa bien, eso. Después, bueno, después se ve en el desarrollo del partido si Racing le toca ganarle a Argentinos. Obviamente la historia cambia, pero debería. Desde el vamos es una ventaja para Argentinos. Sí, Leo, sí, coincido. Digo, me parece no gravitante como para ganar un partido de fútbol, nada más. No, bueno, para ganar un partido no, digo, que se entienda. Yo estoy diciendo que Argentino Junior va a ganar el partido por esto. No. Estoy diciendo eso, entendeme a lo que voy. Claro que te entiendo. Estoy tratando de ejemplificar que es tener peso en AFA, nada más. Bueno, ojalá que empiecen a cambiar las cosas, ¿no? Igual es algo que venimos soportando desde hace mucho tiempo, el llamado este peso en AFA. Y las ninguneadas de muchos arbitrajes que claramente lo han perjudicado a Racing. Igual, sí, de la misma manera, yo quiero decir de que hubo un par de cuestiones que Racing pudo solucionar en AFA, de que, sí, a mí me llamaron la atención en su momento. Uh-huh. La habilitación de Videla, por ejemplo, sí, que cumpla las dos fechas de suspensión en Chile, uh-huh, eso fue una buena gestión en AFA. La suspensión otra de Auche también. De AFA fue lo de Auche, uh-huh, claro, el artículo 225, claro, por un jugador que nunca apareció en planilla de primera división cuando tiene que estar anotado 8 veces. Sí, sí, eso sí, también fue una gestión. Está bien, son temas, tal vez, en relación a las cuestiones arbitrales que te terminan de definir un partido, son temas que tal vez sean menores, pero bueno, así como Racing me parece que se durmió una buena siesta en estas dos últimas semanas con el tema de los árbitros. Estuvo despierto anteriormente. Sí, anteriormente, Leo, tuvo ese par de aciertos. Amigo querido, me quedo sin tiempo. Te tengo que despedir hasta mañana. Bueno, cómo no, un abrazo. Hasta mañana, amigo. Un abrazo, amigo, grande, hasta mañana. Está última tanda. Blanco, ¿eh? Sí, lo hemos visto. Abrazo, bueno, grande. Abrazo. Última tanda. Entramos justito, última tanda y ya nos despedimos. Dale. Los periodistas más informados de la academia hacen... Esto es Racing. Esto es Racing. Argentina. Espacio publicitario. AM 570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Por un Racing con una infraestructura a la altura de su historia. En diciembre, junio presidente. Racing Unido. El cambio ya empezó. Para ser Racing, Jiménez presidente. Ah, esto es Racing, lo viste Tucson, diseño y calidad en indumentaria. Ingresá a nuestro sitio web www.tucsonargentina.com y visita nuestro showroom en Aranguren 3071, teléfono 4612-7432. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Las 2 en punto, nos vamos. Se nos ha hecho cortito el programa, lamentablemente teníamos mucho más para hoy. Vamos a regresar mañana, como todos los días. Gracias Tedesco en la producción, gracias Yaninotto, quien acompañó a Tedesco en la producción también. Gracias Dami, como todos los días, en la operación técnica. Mañana a las 11 de la mañana, como siempre, aquí estaremos en la 570 con muchísimo más de Racing. Chau, hasta mañana.